La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a conversar con Laura Méndez, que pertenece a la Asociación de Tejido de Profesionales Indígenas del Pueblo Colla, en Tilcara, Jujuy, quien estuvo en la sesión de la Argentina del Seminario Internacional de Pueblos Originarios con respecto al Censo 2020 de Argentina. ¿Cómo le va, Laura? ¿Cómo está? Hola, un saludo especial a todos ustedes. Sí, nosotros conformamos el Tejido de Profesionales Indígenas de un Seminario Internacional de Pueblos Originarios en el Censo 2020, que se realizó el 2 de septiembre. Tuvimos reuniones previas nosotros el tejido, porque también hemos presentado un proyecto de ley nacional sobre censo indígena y sistema de información para el buen vivir, ya que tenemos cuenta que la importancia que es la exigencia de los pueblos originarios visibilizada dentro de lo que implica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Nosotros tuvimos una experiencia de poder compartir también con saberes y experiencias de la gente de Colombia. Hablamos de la Organización Nacional Indígena de Colombia, que en el Seminario Internacional expuso sus experiencias, como Wilson Herrera, integra la UNIC, y comentó cómo se fueron haciendo acuerdos políticos en Colombia para una mesa de concertación con pueblos indígenas para que se haga la hoja de ruta metodológica para aplicar el censo con participación de pueblos originarios, teniendo en cuenta que acá en los distintos sectores de estados latinoamericanos del área Ayala, como decimos nosotros, también hay pueblos originarios y es necesario que participen, ¿no? Nosotros acá en Argentina tenemos distintos integrantes de pueblos originarios que hablan idioma indígena, sea Mapuzundú, el Funasimi Quechua, el Com, el Wichí, el Día Guaraní, o también el Tapiete, Tonocoté, distintos idiomas que siguen vigentes, y que es importante que cuando se realice el censo y en la etapa incluso presensal, censal y postcensal, puedan participar pueblos originarios para que se visibilice nuestra existencia en esta Argentina, ¿no? Y eso que sabemos, ¿no?, que es un proceso que hay que construir, hay que hacer acuerdos, hay que generar participación de los pueblos originarios en las distintas etapas, y que tener en cuenta la variedad lingüística que tenemos en todo este territorio argentino. Les cuento que en el seminario internacional que se hizo en lo que es la Cámara de Diputados, en una sala, también estuvieron desde CEPAL, CELADE, de la Organización de Naciones Unidas, Fabiana del Popolo, quien expuso sobre los balances de la incorporación de la variable étnica en las últimas rondas de censos en Latinoamérica, que ya hay experiencias. Uh-huh. Y también, bueno, las miradas de la variedad lingüística que se hicieron investigaciones desde las universidades, sobre todo para quien Silvia Sosa, Silvina Cordesa también expusieron sobre esto, el quichua, por ejemplo, como un derecho, con la representante, digamos, de lo que es el INDEC, que sí, le presentaron una carpeta sobre lo que confirma de distintas universidades avalando la propuesta del proyecto de ley del tejido de profesionales indígenas y el proyecto de ley nacional como censo indígena y sistemas de información, ¿no? Remarcando desde las universidades la presencia de lengua de los pueblos originarios, que es importante visibilizarla, y que también se contemple una pregunta dentro del censo donde se les pregunte a la población en general si habla algún idioma, claro, indígena. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, en Santiago del Estero hay muchos quichua hablantes, pero el tema es que muchos no se reconocen indígenas y a la vez al no reconocerse también tienen ese derecho de sujeto político como pueblo originario, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero es tan importante que se visibilice la existencia, ¿no?, de los de múltiples idiomas, como decimos, plurinacionales, multilingües en nuestra Argentina, y que sí, seguimos vivos. Y que, bueno, esa fue nuestra propuesta, digamos, como tejido de profesionales indígenas para hacer diálogos entre el conocimiento científico y el conocimiento tradicional y buscar articular y potencializar para que haya un acuerdo, ¿no? Claro, claro. También decían los organizadores que no hay una estadística actualizada sobre las para poder hacer políticas públicas para pueblos indígenas, ¿no? Claro, no se aplican políticas públicas porque si hacemos una comparación del censo 2001, ahí quedó, se hizo la pregunta si ustedes pertenecían a algún pueblo indígena y a qué pueblo. 1 millón de habitantes argentinos respondieron que sí se consideraban pertenecientes a pueblos indígenas. Después de la encuesta permanente, la encuesta de pueblos indígenas entre 2004 y 2005, ahí figuró solamente 600.000. Entonces, si vemos del 2001 al 2004-2005, se redujo a 400.000 menos personas que no se consideraron indígenas. Sí. Hay que ver qué pasó ahí también. Y si vamos al 2010, cuando se hace el censo nuevamente, llegan a 980 y algo de personas, no, o sea, casi 1 millón, 980 y algo, 800.000 promediando, pero casi 1 millón, entonces casi coincidía con la del 2001. Uh-huh. Y estamos viendo de que hace falta, y porque es un pequeño porcentaje de población indígena que se visibiliza con lo que implica el censo INDEC, y en realidad somos más, ¿no? Entonces es importante ver qué pasó con los censistas. Cuando entran a las comunidades, no saben hablar idioma, entonces no se hacen entender cuando están hablando con los guaraní, los wichí, los mapuzungún, los mapuches, y en zonas más del impenetrable chaqueño, ¿no? Que están también los mocoy y los conocoté, bueno, wichí, los distintos pueblos que tenemos en nuestra Argentina. Claro, y algunas quizás ni lleguen a ser censados, ¿no? Porque hay zonas más difíciles de acceso que la gente quizás no llega al censo. Claro, y aparte a ellos habían su metodología de cómo hacerle el censo, habían dividido en dos, en formulario A, formulario B, y en los formularios A, bueno, hacían ciertas preguntas, y en el formulario B eran más completas las preguntas. Claro. Pero el formulario A sí preguntaban de la existencia del pueblo indígena y en el otro formulario no preguntaban. Me tocó a mí porque yo estaba esperando el día del censo y me llegaron a mi casa. Yo dije, ¿dónde está la pregunta que yo soy colla? O si me pertenezco a un pueblo. Y me dice, no, a ustedes no le tocaron el formulario. Claro, el formulario completo les toca a otro. Entonces yo dejo de ser censada por más que quiera responder porque ellos dividen, hacen un mapeo de qué manzanas va con el formulario B, con el otro formulario, y al final no se hace un recuento real de quiénes son los que existen, porque quedan muchos sin censar. Bueno, el trabajo que están haciendo ustedes es con miras al censo 2020, van a seguir teniendo reuniones y se va a tratar de implementar esto, ¿no? Esa es la promesa que claro, le hicieron. Nosotros queremos ver instancias de diálogo con el INDEC. ¿Cómo se puede consolidar un diálogo, acuerdos? Y bueno, a ver si se puede hacer algo para que contemplen nuestras propuestas y las comunidades, los pueblos originarios que se quieran sumar y participar y aportar, ¿no? ¿Quedaron en volver a reunirse? No sé, nosotros ahora estamos esperando expectante a ver qué hacen. Bueno, claro. El proyecto de ley lo presentó, estuvo ahí la presentación del proyecto de ley con diputados, ¿no? Apoyan el proyecto y estamos hablando como Daniel Simo. Claro, claro. Laura Méndez, de la Asociación Tejido de Profesionales Pueblos Indígenas, le agradecemos mucho haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Un saludo y un abrazo grande. Hasta luego. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos, los servicios de salud deben ser prestados por los establecimientos públicos, es decir, hospitales, centros de salud o cualquier efector público. Si usted es jubilado o pensionado, los servicios de salud están a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI. Si usted es beneficiario de una pensión no contributiva, los servicios están a cargo del Programa Federal de Salud, más conocido como PROFE.